Hola, yo soy Valente Espinosa y esto es Odaibanet número 63. Esta es una prueba, vamos a ver si mis niveles están correctos y bonitos. Creo que sí. Pues ya estoy de regreso nuevamente, Odaibanet, hablando todo lo que es digital, electrónico, dudas, preguntas, consultas. Ustedes le dan energía al programa. Estoy de regreso después de unas merecidísimas vacaciones. Mi familia, mi esposa, mi hijo, nos fuimos a Ixtapas y Guatanejo a tratar de descansar. Pero hemos regresado con la conclusión de que las vacaciones comienzan después de que uno termina un viaje. Al menos así ha sido últimamente, ya que el tener que ir de vacaciones implica realizar una serie de acciones, moverse a lugares donde uno nunca antes se había movido y resolver problemas que se le enfrentan a uno en el camino. Pues bien, solamente les diré que aparte del disfrute que implicó viajar a Ixtapas y Guatanejo, existen cosas que luego uno ve y que uno desea denunciar. Todo bien, mi hijo le gustó la alberca 20 minutos y dijo basta, ya empezaba a llorar, a sentirse incómodo. En la arena jugó un rato, pero rápidamente buscaba otra cosa o se mostraba muy incómodo. Pero fuera de eso, pues estuvo bien el viaje, cambiar de aires y pues todo lo demás. Lo único que no me gustó es la forma en la que se maneja el transporte, ya que para salir del aeropuerto solamente a través de un servicio de paga, lo puedes hacer con el monopolio que tiene un servicio de transportes, que son los únicos que pueden sacar al pasaje del aeropuerto, y en ese tenor tratan de cobrarte de entrada pues el viaje completo, la ida al hotel y el regreso al hotel, con unos costos exagerados. Fácil, más de 400 pesos por un viaje muy corto, que no son ni 5 kilómetros. Estando ya en la zona hotelera, pregunté a un taxi cuánto cobraba por llevar al aeropuerto y el taxi cobraba 150 pesos. Así pues, es este tipo de irregularidades o de monopolios que son permitidas por el gobierno del estado, de Guerrero en este caso. Y pues bueno, ahí está. Lo estoy comentando. Si ustedes viajan a Ixtapa y desean economizarse un poco en transporte, busquen a alguien que les transporte si tienen parientes, o bien, no hay de otra, contraten el servicio solo de ida y de regreso pues los puede llevar un taxi. Hasta ahora he oído que el servicio es seguro y es eficiente. Fuera de eso, pues ahí está, las vacaciones, retirarse, renovarse. Fue un rato también de estar fuera, lejos del micrófono, lejos del internet, también lejos de los amigos. No he escuchado podcast recientemente, así que aquí regreso a reaprender cómo se hace esto del podcast y que hay gente ahí afuera escuchando. Pues nuevamente retomando nuestros temas de electrónica digital, descargando y poniéndonos al día y revisando nuestro buzón de correo electrónico para que esto siga girando, sea una rueda al servicio de ustedes. Regreso después de esto. Recibo otro correo electrónico desde Argentina de parte de Juan Arturo Escobar, el cual me dice en unas cuantas líneas: tengo una cámara digital Sony con disco duro. No sé usarla totalmente y me he dado cuenta que acabo de borrar todos los videos que he guardado utilizando el propio menú de la cámara. Estoy asustado. ¿Cómo puedo recuperar los archivos? No encuentro nada en la página de Sony respecto a recuperar videos borrados. ¿Podrías darme un consejo, por favor? Muchas gracias. Y en nota aparte me incluye el modelo de su cámara. Bueno, no te preocupes, mi estimado amigo. Te tengo estupendas noticias. Ya no estés estresado, respira profundamente, afloja todos los cuerpos del músculo, incluyendo los esfínteres. Aflójalo, respira, relájate, no pasa nada, no se perdió nada. Ok, primero, paso número uno. Cuando te pasa una situación así, apaga la cámara y retírale la batería. Ok, bueno. Ya que retiraste la batería, no hagas nada con esa cámara hasta que estés cerca de una computadora PC. En este caso, yo utilicé un programa para recuperación de archivos borrados llamado PC Inspector. Hay una liga en las notas del programa para que lo descarguen. Es un programa alemán, pero tiene la plantilla en múltiples lenguajes para que lo puedan utilizar sin mayor problema. Muy bien, ya estás frente a la computadora, ya tienes tu cable USB, porque estas videocámaras Sony con discos duros integrados utilizan USB como interfase para transferir los archivos de video a la computadora. Muy bien, conecta el cable USB, coloca tu cámara en el zócalo, en la base que viene incluida, a través de la cual carga la batería y a través también de la cual se comunica la computadora. Sí, ya puedes colocarle la batería a la cámara. Colócala, enciende la cámara y verás que te aparecerá como un disco duro en la computadora. Muy bien, ya que apareció como disco duro, abre el PC Inspector y sigue su intuitivo menú. Dirígete al disco duro que correspondió a la cámara, en tu caso, que se haya cargado. Pudo haber sido la última letra disponible del dispositivo de almacenamiento. En mi caso, luego es la letra J, pero en tu caso puede ser diferente. Dirígete a la carpeta donde normalmente están guardados los archivos y verás que el PC Inspector te va a listar todos los archivos de video que ahí están, pero les falta la primera letra. En vez de la primera letra, tiene un símbolo de subrayado, un guión de subrayado. Y es que el proceso de borrado de archivos en un sistema de archivos como el que se maneja aquí es muy similar al que se utiliza en Windows, tanto en FAT como en NTFS. Y lo único que hace es eliminar el primer carácter, y con esto el sistema operativo entiende que ese archivo va a dejar de ocupar las ubicaciones que actualmente tenía reservadas, para que cuando llegue un nuevo archivo, esas ubicaciones sean reocupadas. Por eso es importante que tan pronto borraste y te diste cuenta del error, apagues el dispositivo y lo desenergices para que no vayan a haber más accesos al disco duro que empiecen a ocupar las zonas de los archivos que borraste. Muy bien, ya que realizaste esto, ya verás que el PC Inspector te está mostrando el listado de archivos. Y PC Inspector sigue una metáfora muy prudente. Recupera el archivo y lo copia a otro disco, en este caso, pues al disco duro de tu computadora. Por si no se queda simplemente con el hecho de reescribir el primer carácter para que otra vez esté visible, sino que lo copia para todavía darte una capa más de seguridad y tener un respaldo ya instantáneo. Úsalo, te lo recomiendo. Esto aplica para toda la familia de cámaras de Sony Handycam, la familia DCR, las que utilizan disco duro de almacenamiento. Son muy buenas cámaras, las recomiendo. Yo tengo una. Es una delicia trabajar con ella, aunque todavía no es alta definición, pero maneja el formato de cuadro de video tanto en una relación 3 a 4 como en una realización en una resolución 16:9. Tipo alta definición, ¿verdad? La pantalla rectangular. el formato cinematográfico. Acabo de ver con mucho deseo las nuevas cámaras, que son igual de disco duro, son similares físicamente, pero ya son de alta definición. Bueno, pues ahí está la solución. Ya no sufras más. Sé feliz, recupera tus archivos y pues ya, ya te he salvado el día. Que tengas un estupendo día. Correo de los oyentes en esta ocasión. Leo aquí un mail que me ha mandado amablemente nuestro amigo Liam Albert desde Perú. Y dice lo siguiente. Hola Valente, estoy escuchando tu programa. Me he descargado todos los podcasts que has hecho y son muy interesantes. Los escucho en mi trabajo ya que realizo turnos día y noche. Además, estoy evangelizando los podcasts y el Linux a todos mis compañeros de trabajo. Me gusta la tecnología, es más, soy técnico en electrotecnia. La consulta es sobre si una laptop cualquiera que no tenga tarjeta de video como Nvidia de 128 MB instalado, Ubuntu, el Compiz Fusion puede trabajar de forma normal. ¿O es necesario algún tipo de tarjeta de video especial? Actualmente tengo una HP serie TX1230LA con tarjeta Nvidia de 128 megas. Instalé Linux Ubuntu. Los efectos del cubo son alucinantes. Me agrada trabajar con Linux. Estoy pensando en comprar otra laptop, una Dell XPS M1330 con la siguiente tarjeta de videos gráficos, Intel Media Accelerator X3100. La consulta es, si instalando Ubuntu puedo tener todos los efectos de cubo, ejemplo, el fuego al cerrar las ventanas. Pensarás, ¿por qué comprar otra laptop? Te explico. En mi HP creé dos particiones, la primera con Windows Vista, la segunda con Ubuntu. Esto sirvió como prueba de Ubuntu a manera de probar este sistema. El problema que tengo es que mi conexión a internet es a través de un módem USB 1X EBDO de la marca ZTE para conexión a internet de manera inalámbrica. He buscado por varios sitios, pero no logro instalar este módem en Ubuntu. Te envío las características de este módem a ver si me puedes dar una mano. Adicional a esto, estoy metido en lo que es automatización PCL Allen Bradley con Rockwell Software, RS Logix 5000, RS Linux, InTouch. Y por esto necesito Windows por razones laborales y de aprendizaje. Ubuntu como sistema es bueno, consume menos recursos que Windows. Por eso quiero empezar a utilizar este sistema operativo. Ahora lo que estoy pensando hacer es compartir mi conexión de este módem creando una red inalámbrica en mi hogar con Windows. Tengo dos routers y un access point, de los cuales voy a usar el access point para este proyecto, ya que para usar Ubuntu debo tener una conexión a internet para despejar dudas y buscar información, ya sea instalando programas, etc. La otra opción es comprar un CPU Pentium 4 con Windows, instalar el módem, crear la red inalámbrica, usar esta PC como un servidor e instalar Ubuntu en la TX1230LA. Me estoy animando por esta ya que me resulta más económico. Agradeciendo de antemano tu ayuda. Otra pregunta, ¿se puede hacer un puente entre dos routers? ¿Cómo? Si es que se puede. Espero que tengamos OdaivaNet para rato. Soy de Perú y mucho gusto, Liam Albert. Muy bien, mi estimado Liam. Estás utilizando un módem inalámbrico con una red EBDO, es decir, tu internet lo recibes de un proveedor de forma inalámbrica, a través de tecnología EBDO. El módem es USB. El detalle, desconozco si este módem cuente con drivers escritos para Linux de tal suerte que dediques una computadora, puede ser una laptop o puede ser una de escritorio, y que Windows haga el ruteo y que además haría el muro de fuego, sería más eficiente. Esa sería una muy buena opción. Yo cuando he tenido que hacer muros de fuego he utilizado el Clark Connect, el cual es un Red Hat modificado. Muy buen servidor. Tiene servidor de páginas web, tiene servidor de caché, etcétera. Pero en tu caso estás recibiendo a través de un dispositivo que de entrada es USB y desconozco si hay alguna aplicación escrita. Pero si lo haces con Windows, pues el prerequisito es de que la computadora que va a actuar como el enlace entre el internet y tu red interna, debes de tener dos dispositivos de red. El primero, que es el que ya tienes, es el propio USB que se conecta inalámbricamente por la red celular EBDO. Ese ya está. Y por otro lado, debes tener otra interfaz de red, que puede ser de cable Ethernet, para que por ahí salga la red y crees una ruta entre estos dos controladores, y pues entre estos dos ya puedes agregar diferentes capas de control o de monitoreo, etcétera. Esta segunda tarjeta Ethernet la podrías conectar a tu punto de acceso y transmitir en Wi-Fi tu conexión de internet, y ya tus dispositivos locales inalámbricos se comunicarán a ese Wi-Fi. No le veo mayor problema a la aplicación. Respecto a tu primera pregunta de usar el Compiz, pues no sé cuáles son las capacidades mínimas, pero en cualquier computadora que he instalado el Ubuntu usando Compiz, el efecto del cubo me ha funcionado de maravilla. No he sido muy fan del efecto de fuego, no lo he activado, pero una parte notable que ha sido el Compiz Fusion es que es muy modesto en cuanto a sus necesidades de recursos del interfase gráfico. No como el Windows Vista, que te pide unos mínimos exigentes de hardware. Así que te debe de funcionar bien. No le veo mayor problema. Y ya después de un rato que usas los efectos, como que aburren, como que cansan y hasta como que te estorban a la hora de la productividad. Pero es cuestión de gustos, esto. Te digo, el único efecto que a la larga me he quedado es el del cubo, solo por tener una forma elegante para cambiar de una ventana a otra y dejar el efecto wow en aquellas personas que me visitan y que les muestro y que me hacen una pregunta y les digo, a ver, permíteme tantito, y me cambio de, hago girar el cubo que se aleje, no hago el cambio con teclado sino con el mouse para hacerlo más manual, etcétera. Así que quieres unos exhibicionista tecnológico. Pues ahí está. Qué bueno, compañero y camarada en la electrónica, que estás en todo lo que es automatización de procesos PLC o lógica o controladores programables. Así que ahí está. Gracias por escuchar el programa. Claro que va a haber OdaivaNet para rato. Otro correo de los oyentes desde España me escribe Ferran. Doy lectura. Hola Valente, te escribo desde Gandia, Valencia, España. Hace tiempo que escucho tu podcast y quería darte las gracias por dos motivos. Primero, por informarnos de todo un poco y entretenernos. Normalmente me bajo tu podcast en el MP4 y me lo enchufo en el trabajo. Así, desconecto y me pasa la mañana volando. Así que te doy muchos ánimos y sepas que lo haces muy ameno. A lo mejor es por eso que si no tenemos tu podcast nos falta algo. Aunque entiendo que te sientas a veces obligado por la audiencia. Pero si es buena la audiencia, y de seguro que lo es, entenderán que te tomarás un relax de vez en cuando. Que hay que desconectar de internet. que hay vida ahí fuera. Bueno, pues como es costumbre, también tengo una pregunta. Mi novia tiene una Acer Aspire 5050-5051 con Ubuntu Hardy Heron. Todo funciona correctamente excepto la webcam. Tengo entendido que lleva una Sonix Microdia 6260 y me estoy volviendo loco por a poderla instalar. He conseguido información de ella en, y aquí me pone una liga, pero nada, sigo los pasos, lo compilo y llega a encenderse, pero nada, no se ve. ¿Qué proyectos conoces sobre drivers para webcams de ese tipo? Otra cosa, ¿por qué la batería del portátil se agota más rápido en Linux que en Windows? Haciendo pruebas, dura una media hora menos. ¿Puede que el calor afecte tanto? Bueno, no sé si podrás aclararme la primera pregunta, pero confío en ti, porque tendrás más recursos que un novato en estos temas. Gracias por atenderme y un beso de mi novia y un abrazo mío desde el otro lado del charco. ¡Ay, esta presión! ¿Cómo me cargan de presión con aclaración de preguntas? Pero bueno, gracias por los ánimos, gracias por el abrazo y por el beso y procedo a darte respuesta. Mira, en tema de webcams, todavía estamos madurando. El uso de las laptops, el fabricante se le ocurre integrar algunas tecnologías, las cuales no están documentadas porque son muy nuevas o porque son viejas y son tan propietarias que no liberan código fuente. Entonces, el trabajo de los que le hacen ingeniería inversa a esos dispositivos tarda en dar frutos para poder arrancar esos dispositivos tan específicos de ciertas laptops. Es común que muchas funcionalidades de una laptop dejen de funcionar en Linux o en Ubuntu hasta que exista un driver que sepa cómo dialogar con ese dispositivo. Si el dispositivo no sigue un tronco común de desarrollo, utilizó algún chip especializado que necesita ser que se le interrogue y que se le hable en ciertos sentidos o con un conjunto de comandos específico, si esta información no trasciende al dominio público, pues tarda en existir un driver o igual y nunca existe. Tal es el caso de las tarjetas Nvidia, que ellos no quieren liberar, no quieren hacer de código abierto su software, pero se esmeran mucho en liberar drivers para Linux. Otras empresas ni eso. Ni liberan el código y no les interesa el público de Linux. Así que las webcams son una variedad, son de un dominio en donde cada fabricante se le ocurre hacer su implementación, crear su plataforma tecnológica y ofrecerla. Entonces es común sacrificar cuando usas Linux en una laptop, pues sacrificar la funcionalidad de algunos componentes y de algunas funcionalidades físicas. Respecto a tu segunda pregunta de que Ubuntu funciona y se acaba más rápido la batería que Windows, esto es cierto. Un fabricante de laptop tiene que recortar lo más posible el consumo de energía utilizando algunas rutinas que no son comunes en una computadora PC. Por ejemplo, recurre a trucos como, por ejemplo, apagar la unidad de lectora de CD o DVD, si es que está presente, y en muchos casos hasta le agregan pedazos de software en la que te preguntan, pues estoy detectando que no estás usando la unidad de CD y DVD. Para aumentar la duración de la batería, ¿puedo desenergizarlo? ¿Sí o no? Entonces, pues tú dices, contestas de acuerdo a tu necesidad. Le dices que sí, le corta la electricidad de suministro a la unidad de lectora de CD o DVD, el cual tiene un motor y los motores son consumidores exagerados de energía y esto le pega mucho a las laptops. También hay otras funcionalidades como por ejemplo el ventilador. El ventilador que enfría al procesador y algunos periféricos también lo administran. En lugar de tenerlo prendido continuamente, existe un módulo de software que monitorea la temperatura y lo prende a modo de que la temperatura baje hasta un nivel seguro y lo apaga y así está continuamente encendiéndolo y apagándolo. Si se quedara encendido todo el tiempo, pues este también va a drenar energía de la batería. Así que ahí estamos hablando de otro pedazo de software dedicado a estar monitoreando temperatura y encendiendo y apagando el ventilador de forma de que conserve energía, pero que también mantenga dentro de un rango de operación satisfactorio la temperatura de la laptop. Otra funcionalidad que tienen algunas computadoras es la de reducirle los tiempos de refresco, o más bien los tiempos de funcionalidad, los ciclos de reloj al procesador. Esto hace que el propio procesador consuma menos energía. Si detecta que la computadora está ociosa, se pasa a esa modalidad logrando consumir un 30 o un 50% menos de energía que si el procesador estuviera operando con todos los ciclos de reloj y haciendo todas las funcionalidades. Esto es otro pedazo de software. Pues bien, todos estos pedazos de software son integrados por el fabricante a la distribución Windows que viene incluida con la laptop. Si tú agarraras un Windows normal, un Windows de escritorio, y se lo instalas a esta laptop, verías el mismo fenómeno que te da con Ubuntu. Así pues, no es que Ubuntu consuma más energía que Windows. Lo que pasa es que el Windows con el que viene tu laptop, el fabricante le ha incluido una serie de pedazos de software para conservar la energía, y el fabricante sabe qué fue lo que integró ahí adentro y sabe cómo dialogar con estos dispositivos. Y volvemos a caer al terreno de la compatibilidad que te decía hace rato con la webcam. Si el fabricante no libera las rutinas o las librerías, o usó librerías que no son de dominio público, no sabremos cómo habilitar esta funcionalidad. Apagar el CD, encender y apagar el ventilador, o de llevar el procesador a un rigor de trabajo menor mientras no esté haciendo alguna actividad importante. Así que simplemente toma tu modelo y busca estas funcionalidades, si están presentes, si existen, para que se las puedas integrar. Tú tienes que hacer el trabajo del fabricante, agregar estas piezas de software para habilitar estas funcionalidades que ahorran energía. Y si no, pues haz lo que hacen mucha gente que tiene laptops. Cuando ando por el aeropuerto o cuando ando por sitios, restaurantes, siempre tienen su fuente de alimentación conectada. O sea, traen la laptop, pero invariablemente están utilizando el eliminador para utilizar la electricidad que se les ofrece. La batería la usarán como último recurso durante alguna situación donde necesitan tener capacidades de cómputo, donde no tienen acceso inmediato a una fuente eléctrica. Pues ahí está, mi estimado Ferran, amigo de Valencia, España, las respuestas a tus dudas. El flash, los sitios hechos con flash. Hay sitios pésimos y hay sitios patéticos. Son pocos realmente los sitios que utilizan bien el flash, que ofrecen al usuario una navegación intuitiva. Y pues entre ventajas y desventajas, es más el esfuerzo que se tiene que hacer para crear un sitio flash que el que se tiene que hacer para un sitio hecho en HTML o inclusive utilizando algún gestor de contenidos. Flash implica tener un dominio muy sólido, ya ser un veterano en cuanto a la gestión del contenido para que sea leíble por los robots de las máquinas buscadoras y que el resultado final ante el usuario sea pues apetecible, fácil de usar. Aquí les estoy ofreciendo en las notas del programa la liga a dos páginas en las cuales me ha gustado mucho la forma de navegación y de ofrecer el contenido usando Flash. Los dos son títulos de animación japonesa, pero lo importante es la forma en la que está armada, la experiencia de navegación que te da. Invariablemente los sitios en Flash se han vuelto cada vez más grandes, tardan más en transferir, por lo tanto, si todavía navegas con módem, sería buena idea que muchos programadores todavía ofrecieran versión HTML simple para los que todavía navegan en módem, no sé. Ustedes coméntenme, ¿ustedes todavía navegan en módem? ¿Descargan ustedes este programa utilizando módem? Bueno, yo creo que a partir de este episodio estoy subiendo el programa al Internet Archive, el cual generará automáticamente la versión Ogborbis en un bitrate más bajo para que ustedes lo puedan descargar. Y esto me obliga a volver a reestructurar la forma en la que estoy ofreciendo los contenidos en la página. Pero todo sea con tal de que más gente nos escuche. La gente que nos escucha en radio y en estaciones virtuales no tienen mayor problema. Aquí tienen Odaibanet en toda su calidad, a todo color y en la mayor definición posible. Regreso después de esto. Esta semana me he puesto a trabajar utilizando un programa llamado Blender para producir imágenes tridimensionales, y para esto estaba yo elaborando una moto y me estoy dando cuenta que al generar las imágenes se está tardando demasiado. Mi pobre máquina ya necesita ser sustituida por algo que tenga 4 núcleos y que, pues, por ende tenga mejor rendimiento y mayor velocidad. Esto es, entre otras cosas, en lo que me he estado involucrando, la realización de imágenes sintéticas y, bueno, también, pues, produciendo videos para que ustedes nos vean varias mañanas, en más o menos entre las 9 y las 12 del día. Aparezco en vivo en el canal de video aquí en la página de Odaibanet. Encontrarán que hay una pestaña en donde ustedes pueden dirigirse a ver la transmisión en vivo. Hay un loop de videos en el bloque de video. Hay un loop de videos que se están repitiendo. Son videos que he encontrado que me han parecido interesantes y he estado armando la programación. Pero en ocasiones, en vez de eso, aparezco yo en vivo. Y pues luego aparece ahí un marbete en la parte superior izquierda donde dice en vivo. O también el mismo reproductor te muestra si el programa está en vivo. Así que les invito a que me vean en las mañanas y a través del canal de chat que utilizo, que es el propio de Gmail. Si tienes una cuenta en Gmail, ya puedes platicar conmigo utilizando el chat de GTalk. Y no necesitas instalarlo. Hay una liga en la que te voy a poner ahí en el programa para que uses el GTalk que corre sobre tu navegador, así que no necesitas instalar nada. Solo te pedirá tu nombre de usuario y tu clave de acceso de Gmail y con ello ya podrás charlar. Me agregas, yo soy odaiba.net@gmail.com. También escríbanme a esta dirección. Bueno, me puedes agregar con este mail y ya puedes estar platicando. También a través de Plurk, diríjanse a Plurk. Ahí en las notas en la página de Odaibanet está un botón que te manda hacia la ventana de Plurk, donde también te puedes dar de alta y puedes hacer comentarios. Y ahí estoy dejando luego notas, ligas interesantes, o ahí puedes ver la charla entre otros podcasters cuando nos estamos organizando y coordinando. Twitter ya casi no le aviento mensajes, solamente aviento mensajes de que puse algo en Plurk para que los que están en Twitter se vengan a Plurk. También quiero mandar un saludo muy afectuoso a toda la gente de Corporativo 9. He visto su reporte recientemente emitido y estoy muy impresionado con la capacidad que han tenido para sindicar los programas que han estado ellos integrando. Odaibanet también está integrado como parte del catálogo de Corporativo 9 y por ende está también retransmitiéndose en varias estaciones de radio. Así que muchas felicidades a Corporativo 9 y pues para ello gracias también al hecho de que manejamos esta sindicación dentro de una licencia Creative Commons con las características de atribución, es decir, mi programa lo ponen y dan mi crédito. También la característica de no comercial, es decir, lo pueden utilizar, pero sin lucrar con ello, lo cual está funcionando correctamente. Ustedes reciben el programa gratuitamente y licenciamiento recíproco. Esto ya es un caso poco común, pero si alguien usa un fragmento de mi programa, está obligado a que la nueva obra se emita con una licencia de las mismas características con las que este programa se lanza. Así que muchas gracias a Corporativo 9 en su crecimiento, en su expansión y en su integración. Y a las estaciones interesadas se pueden aproximar a Corporativo 9 o con un servidor, Valente Espinosa, para tener el contacto y estén ustedes en la línea para recibir el programa cada vez que se emita y lo puedan ustedes agendar en sus cronogramas para el beneficio del público. También les recuerdo que Odaibanet se encuentra hospedado en este proyecto que es la comunidad linuxera, donde vivimos, respiramos y comemos Linux todos los días. Es el pan nuestro diario. Así que cualquier comentario, duda que tengan de Linux, aquí hay una comunidad. O si también quieres iniciar un proyecto de difusión alrededor de Linux, quieres hablar de Linux, has hecho tutoriales o quieres ofrecer algo de tu mucha o poca experiencia, comunidad linuxera te abre los brazos para que formes parte de este grupo en el que buscamos hacer más con el código libre, con el código no propietario. Así que aquí estamos albergados, estamos siendo hospedados y pues claro, aquí en Odaibanet de cuando en cuando hablamos de Linux, aparte de todo lo que sea digital. Sin más, esta fue otra emisión de Odaibanet. Les agradezco mucho el tiempo que dedican a escuchar el programa, por prestarme sus oídos para que mi voz les haga llegar información, el cual ustedes convertirán en conocimiento. Este es el objetivo del programa. Simplemente les invito al próximo a que visiten el blog en la comunidad linuxera o en el atajo que tengo, que es http://escuche.ya.st. Esta dirección te lleva a la bitácora de Odaibanet. Ahí espero para que visiten, vean, se suscriban. En la parte superior derecha está una caja que dice lista de correo. Déjenme ver, es que ya tiene un momento que no le he dado mantenimiento a la página. Vengo de vacaciones, es perfectamente entendible. Dice Google Groups y ahí hay una caja donde ustedes pueden escribir su propia dirección de correo electrónico y presionar el botón suscribirse. Acto seguido se inicia un mecanismo de confirmación para que queden ustedes dados de alta en la lista de correo electrónico de Odaibanet, en el cual les mando un aviso cada vez que hay un nuevo episodio. No es spam, no utilizo sus direcciones para vendérselas a empresas sin escrúpulos que quieren mandar publicidad no solicitada, nada de eso. Esto es solamente para tener aquí un control y pues para ver si se ganan un premio. O sea, si mandan y están inscritos, los únicos que pueden ganar premios son los que están en la lista de Google Groups. Así que ven, anota y posteriormente conocerán la mecánica si es que inicio una campaña de una rifa sin costo. Así que no necesito ningún registro legal, ya que no tendrán que erogar ningún dinero, solamente poner su correo electrónico para que tengan la posibilidad una vez que se consolide este proyecto que estoy a punto de lanzar. En los próximos programas daré más detalles al respecto. Sin más, muchas gracias. Yo soy Valente Espinosa. Esto fue Odaibanet. Les agradezco nuevamente, una vez más, el tiempo de su atención. Los que lo descargaron por internet, gracias también por ese esfuerzo. Nos estamos viendo ahí. ¿Ahí dónde? Pues ahí donde el futuro se hace presente.